El sitio FM 95.3, desde el Valle de Anisacate, para toda la región de Parabachasca, y online, vía internet para todo el mundo, www.elsitiofm.com. Buenas noches, estimados oyentes. Son las 9 de la noche de este jueves 6 de septiembre del año 2018. Estamos iniciando la transmisión de nuestro programa nocturno Música, Literatura y Vida. Hoy sin la presencia de Marina, que tuvo un viaje y compromisos que le impidieron formar parte de este programa. La esperaremos nuevamente la próxima semana. Un poco en ausencia de Marina, saqué del baúl un tema que tenía un poquito ahí preparado para alguna ocasión como esta. El tema se llama Facundo Cabral. Ustedes han escuchado la presentación del programa a Facundo Cabral interpretando esa milonga de Don Atahualpa Yupanqui, Los ejes de mi carreta. Y no es casual que Cabral haya presentado a Yupanqui, porque no cabe ninguna duda de la fuerte influencia que Don Atahualpa tuvo, sobre todo en la primera etapa de nuestro protagonista de hoy, Facundo Cabral. En realidad su nombre era Rodolfo Enrique Cabral Camiñas. Había nacido en La Plata ya por el año 37, un 22 de mayo, y tuvo una muerte injusta, violenta e inesperada en Guatemala, el 9 de julio del año 2011. Murió por error. Facundo tuvo un primer nombre artístico que fue el Indio Gasparino. Eso fue en sus comienzos. Luego ya adoptó el nombre de Facundo Cabral, conservando su apellido original y cambiando su nombre de Rodolfo Enrique por Facundo. Fue un cantautor, poeta, escritor y filósofo argentino, considerado entre los 15 mejores cantautores en lengua castellana de la historia. La UNESCO lo declaró en 1996 Mensajero Mundial de la Paz y fue nominado al Premio Nobel de la Paz en el año 2008. Su propuesta artística resulta difícil de encasillar, aunque compuso canciones y algunas de estas trascendieron a nivel hispanoamericano, como el famoso tema No soy de aquí ni soy de allá. Su obra también consistía en contar historias con una estética que entremezclaba la crítica social, la sátira, el misticismo, el cristianismo, el anarquismo, optimismo y hedonismo, todo junto en una sola figura, imponente la figura de Facundo. En 1970 grabó No soy de aquí ni soy de allá y eso consagró su éxito. Empezó a ser conocido en el mundo. Grabó en 9 idiomas con cantantes de la talla de Alberto Cortés, Julio Iglesias, Pedro Vargas, O'Neill, Diamond, entre otros. Pero sus comienzos fueron más bien vinculados a la música campestre. Él, quizás por influencia de Yupanqui, comenzó con tipo milongas camperas, pampeanas, donde realmente se notaba la influencia de Yupanqui. Y un poco para que ustedes entiendan esto que estoy diciendo,

yo no soy el que se mueve, es el mundo que da vueltas. He visto las maravillas que son posibles de ver, es decir, todas las cosas, las imposibles también. Vi a las diosas que soplaban pa' que el mundo diera vueltas, y vi que para ir al cielo son infinitas las puertas. Desde el gusano a la hoja anduve la vieja planta y supe donde la mar olvida el sol y no canta. Espejo fui del espejo pa' que comprenda la nada y conocí las miserias en la bandeja de plata. Alguna vez por adentro me caminó lo de afuera, mi Dios, yo fui el universo y no supe lo que era. Fui grande y después pequeño pa' ver que no hay diferencia, y me fui lejos del pago pa' conocer la querencia. Hice una mesa y un pan que son la mejor canción pa' enamorar a la Juana Leguizamón. Sí, señor. Yo no soy lo que parezco, sino lo que mi alma sueña. Yo no soy lo que parezco, sino lo que mi alma sueña. Y si me caigo en los pozos, es por mirar las estrellas. Y si me caigo en los pozos, es por mirar las estrellas. Bueno, en esta interpretación de Cabral vemos la fuerte influencia que tiene de Atahualpa Yupanqui. Es una especie de coplas del payador perseguido. Hay una presencia de Yupanqui permanentemente en su estilo. Sin embargo, Facundo Cabral, después de cruzar esa etapa nativa, por llamarla de algún modo, fue a recorrer el mundo. En sus canciones cita constantemente a Jesús, a Don Atahualpa, a Krishnamurti, a Borges, a Whitman y a Teresa de Calcuta, entre otros. Por ahí anda su línea en un misticismo cercano incluso por momentos a cierto esoterismo. Pero indudablemente que al momento de definir su trabajo, Cabral aseguraba que en vez de trovador o un contador de historia, él representaba lo que en la Edad Media se conocía con el nombre de juglar, artista ambulante que ofrecía su espectáculo, música, teatro, literatura o simplemente charlatanería a cambio de dinero. Un hablador se definía Cabral. En los recitales que realizó el compositor revelaba algunos aspectos personales de su vida, como que no tenía hogar y que recorría el mundo viajando de hotel a hotel. Por eso se autodefinió como vagabundo first class. El cantante Alberto Cortés, amigo de él, quien realizó extensas giras con Facundo Cabral, escribió una columna de opinión cuando falleció Facundo, el cantautor, en la que sostenía que fue un personaje controversial que se inventó así mismo. Pero si algo ha caracterizado fuertemente el arte, la música, los mensajes de Cabral, son los conocidos monólogos. Vamos a tomar entonces de su álbum Monólogos de Cabral uno de sus temas, Éxito, donde combina el canto con el monólogo. Vamos a escuchar Vuele Bajo. no crezca mi niño, no crezca jamás. Los grandes al mundo le hace mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Por correr el hombre no puede pensar que ni él mismo sabe para dónde va. Siga siendo niño y en paz dormirá, sin guerras ni máquinas de calcular. Vuele bajo porque abajo está la verdad. A ver el coro, por favor. Esto es algo que no aprende jamás. One more time. Vuele va. Para vuestros hijos está la verdad. Esto es algo que los hombres... Bello. Bien fuerte ahora. Vuele bajo. Sí, señor. Esto es algo que los hombres... Trabaja, Dios lo respeta, más cuando el hombre canta, Dios lo ama. ¿Quién es más rico, Clinton o yo? Puede salir solo a caminar por Lima. Hasta tiene que explicar alguna afer. ¿Conocen un esclavo más grande? Si a mí me juzgaran por lo mismo, yo iría directo a la silla eléctrica. ¡Pero feliz! ¿Con qué dinero compro a la Madre Teresa? ¿Cuánto vale Jesús? Tu hijo, el ir a comer con la abuela, mi madre decía, soy tan pobre que ni siquiera tengo un patrón. Se quejaba un hermano mío, anduvimos 7 años a la deriva de pueblo en pueblo cruzando campos, y un día se quejó un hermano y le dijo, todos tienen casa menos nosotros. Mi madre le dijo, ellos son pobres porque solo tienen una casa. Nosotros somos ricos porque el Señor nos dio un mundo para caminar. Sigue andando. Le contaba ayer a una amiga en un programa de televisión, era tan responsable y tan agradecida que quería levantarse para hacer su propio cajón. Y nos hizo prometerle, cosa que por supuesto hicimos, que cuando cerráramos el cajón escribiéramos arriba, gracias.

Mas el señor le dijo: es muy difícil que te atienda, porque los presidentes suelen ser gente ocupada. Pero yo leí en el diario que mañana va a ir a La Plata, porque es el aniversario de la ciudad. ¿Por qué no vas ahí? Así que Facundo se fue a La Plata. Durmió al costado de la catedral y al día siguiente, siendo apenas un niño, logró burlar el cerco policial alrededor del mandatario y su esposa, Eva Duarte. Cuando un policía lo agarró para retirarlo, el presidente, que estaba saludando hacia ese lado, le dijo al policía: déjelo venir, e hizo parar su auto descapotable, que tenía un estribo, al que Facundo se subió de inmediato y conversó con ambos. ¿Quería decirme algo?, le preguntó Perón. Sí, hay trabajo, respondió Facundo. En un reportaje confesó que Eva Perón en ese momento diría la primera frase ética que él escucharía en su vida y que lo acompañaría por siempre. Por fin, alguien que pide trabajo y no limosna, dijo Evita. Gracias a esta conversación, logró que su madre obtuviera empleo y el resto de la familia se trasladara a Tandil. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca y online vía internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos recorriendo el programa Música, Literatura y Vida. Hoy, en ausencia de Marina, he optado por traerles este tema, esta historia, estos cuentos, estas canciones de Facundo Cabral, un cantautor que recorrió el mundo llevando un mensaje de paz, de solidaridad, de alegría. Luego de volver del exilio, luego de la dictadura, hizo algunas presentaciones en Argentina, sobre todo en el estadio del Club Ferrocarril Oeste. Y uno de sus obras, de sus compendios, porque en realidad es una forma de reunir música con recuerdos, con poemas y con monólogos, dieron origen a este álbum titulado Ferro Cabral. En realidad el álbum va recorriendo estaciones, ¿no? Está la estación de la ignorancia, la estación de la verdad, la estación de la naturaleza, la estación Recoleta y la estación Chacarita. He elegido de este álbum estas dos últimas estaciones, estación Recoleta y estación Chacarita, porque su mensaje me pareció sumamente original. Vamos a escucharlas. Llegamos al cementerio de la Recoleta. Aquí termina el viaje de los ricos, si es que queda alguno. Aquí nos damos cuenta que no valía la pena haberse complicado tanto si solo estábamos de paso. Era tan simple, mi señor. Solo se trataba de vivir. Así de fácil. Es decir, que fuera de esto, los demás eran pretextos. Esfuerzos inútiles, como la Alianza Federal. Llegamos a la Chacarita. Aquí termina el viaje de los pobres, si es que siguen vivos. A descansar, a devolver la nariz, la canción, las manos al Señor que me prestó la vida. La vida que nunca entendí, pero que de cualquier manera valía la pena. Valía la pena haber sido un hombre para que ella fuese una mujer. De todas maneras valía la pena de todas maneras. Valía la pena escapar del pueblo, perderme en el mundo, reencontrarme, volver y volverme a perder. De todas maneras valía la pena de todas maneras. Valía la pena comprobar que los problemas no son necesarios, que se puede vivir sin ellos. De todas maneras valía la pena de todas maneras. Es hermosa, pese a tanta guerra. La vida es hermosa, si podés no te la pierdas, si podés no te la pierdas, si podés no te la pierdas. Bueno, estábamos escuchando a Facundo Cabral de su álbum Ferro Cabral, dos estaciones, la estación Recoleta y la estación Chacarita. Dijimos hace un ratito que durante la etapa de la dictadura, obviamente, como muchos otros cantautores, se tuvo que ir del país y anduvo por el mundo. Según él, o se estima también, que recorrió 165 países. En 1984 regresó a la Argentina con su nombre consagrado. Ofreció un recital en el estadio Luna Park, siguió por Mar del Plata. En 1987 hizo una presentación en el estadio de Ferrocarril Oeste, en la ciudad de Buenos Aires. El estadio tenía capacidad repleta de 35.000 personas. Y en mayo de 1994 inició una gira internacional. Se presentó en conciertos junto a Alberto Cortés en una obra que se tituló Lo Cortés no quita lo Cabral, que no la hemos podido poner en este programa debido a que todo esto tiene un tamaño y normalmente los monólogos de Facundo con Alberto son largos y mezclan canciones, y bueno, supera el tiempo. Siempre en sus presentaciones une el humor y la poesía, con canciones que hicieron famosos a ellos y a otros intérpretes. Bueno, vamos a escuchar ahora un tema que obviamente marcó por completo su trayectoria artística, que fue grabado por muchísimos intérpretes y que es lo más característico que tiene. Con este tema vamos a cerrar este programa dedicado a Facundo Cabral. Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo. Y si llueve, me mojo, y no me enojo porque no encojo. Una lechuga me basta y sobra para hacer sombra, y qué me importa si no me nombran. Limpio mi vagón de carga, duermo una semana larga, como una porción de pizza y me vivo de la risa. Me gusta andar,